Resulta muy interesante la historia de cómo comenzó la gran carrera artística de Leonardo da Vinci. Su viejo maestro cayó gravemente enfermo y pidió al joven Leonardo que terminara una pintura que había dejado sin acabar. Leonardo se opuso diciéndole que no era capaz de completar una obra del maestro. Pero el maestro insistió y convenció a Leonardo para que aceptase la tarea. Leonardo aceptó el encargo como un reto por agradar al maestro, a quien apreciaba mucho. Trabajó con todo empeño y cuando quedó terminado el cuadro, le llovieron alabanzas de todas partes. Su maestro quedó tan impresionado por el trabajo que, lleno de humildad, le dijo a Leonardo: "Hijo mío, desde ahora no hace falta que yo pinte más". Y le traspasó el oficio a Leonardo. También Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar los enfermos. Esto que leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, nos hace reflexionar cómo Jesús no quiso hacerlo todo solo, sino que deseó contar con ellos y ahora con cada uno de nosotros. Mientras permanecía con los primeros discípulos, ya los envió para que se vayan ejercitando en lo que deberían realizar cuando ya no estuviera más físicamente presente. Les dijo: "Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo", pero esa presencia es invisible y real. Actualmente mucha gente entregó su vida al anuncio del Evangelio. Ellos siguen inspirando a otros a continuar las huellas del Divino Maestro, viviendo según sus enseñanzas. Hoy podemos pensar que Jesús nos incluyó a todos los bautizados para perdurar la tarea de los primeros discípulos. Tenemos que pedir luces al Espíritu Santo para tomar conciencia que nuestra vida es como una pequeña vela que debe iluminar a otros. Tenemos que ser muy felices viviendo la identidad como apóstoles del Hijo de Dios que vive hoy. Él necesita nuestras manos, pies, boca, corazón, para hacerse visible. Decía San Vicente de Paul: "La iglesia se compara a una gran recolección que necesita obreros, pero obreros que trabajen". No hay cosa más conforme con el Evangelio que acumular de una parte luces y fuerzas para el alma en la oración, en la lectura y en la soledad, e inmediatamente hacer participar a los hombres de este alimento espiritual. Es hacer como hizo nuestro Señor y luego los apóstoles, es juntar el oficio de Marta y María. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.